en uno contra uno. Sí, fue bueno lo del Flaco Leiva. Fue bueno lo de Boquia, seguramente lo va a analizar mejor que nosotros Martín Leiva. Flaco querido, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos, gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Martín? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, charlando un poco de lo que fue la victoria de Peñarol y también de lo que fue la victoria de Weber Bahía Blanca, y pensando un poco en el Super 8. Está todo bastante apretadito, con alguna ventaja ustedes, porque bueno, ahora ya ganaron los dos partidos frente a Quilmes. ¿Cómo fue el de anoche, Martín? Duro, como por ahí todo clásico, por ahí uno de los más duros que jugué desde que estoy en Peñarol. Son un gran equipo y bueno, es evidente que Leandro, los técnicos de Quilmes, lo lleva muy bien y saben a qué juegan y es muy duro, así que nada, a nosotros nos está costando todo y bueno, por suerte lo llevamos, lo ganamos y no pudimos, en varios momentos estuvimos por 10, pero nunca pudimos quebrarlo, siempre se nos vinieron, no se rinden nunca y creo que fue para todos un lindo espectáculo. Había pasado lo mismo, Martín, en el primer clásico, porque si bien allí habían sacado una gran diferencia ustedes, producto de esto que vos decís, de no darse por vencido y de batallar y de ir al frente, Quilmes también se les acercó. Sí, pero el partido pasado es como que ya lo teníamos más controlado, íbamos ganando cómodo, se nos acercaron bastante, pero como que en ningún momento peligró el partido, en ningún momento estuvieron ahí a tiro de pasar al frente. En este si bien estuvimos todo el partido adelante, no pudimos en ningún momento que se den por que bajen los brazos, y bueno, eso es un poco la mentalidad de ellos, la mentalidad del técnico, de un equipo muy aguerrido y un equipo muy duro, con un americano que lleva la ofensiva él, y difícil de defender. Hicimos varias defensas, ellos corren mucho, tratan de defender fuerte y corren, y esa es su principal arma. Por ahí en 5 contra 5 les cuesta un poco, pero bueno, como te decía, tratábamos de quebrarlo y no pudimos nunca. A partir de esto que vos decías, Flaco, mucho mérito tiene el rival, tiene Quilmes en este caso, más allá de esta sensación que te queda decir, bueno, no pudimos terminarlo, no pudimos pisar la cabeza al acelerador y liquidarlo cuando sacábamos una diferencia, pero lo que pasa es que Quilmes nunca te permite eso. No, sí, juega muy bien, como te decía, sabe bien a qué juega, fue difícil, una noche bien desde clásico, con mucha gente, muchas ansiedades, expectativas, nervios y muy friccionado. Creo que sería un poco de todo, más que nada. ¿Y cómo lo tomaban ustedes al partido, teniendo en cuenta los antecedentes? A ver, es obvio decir que necesitaban ganar, siempre se necesita ganar un clásico, pero tal vez con atenuantes un tanto negativos en este arranque de temporada para Peñarol, teniendo en cuenta la baja de Facundo, algunos partidos que no pudieron ganar, el nivel de juego y la eliminación de la Liga Sudamericana. Martín, algo que decíamos con José, que para ustedes no era solamente una ilusión profunda, estaban convencidos de que podían competir en mejor nivel de lo que lo hicieron. Sí, mirá, uno te queda el sabor amargo de no haber llegado al Final Four, más sabiendo que Facu se recuperó y era otra ficha importante para nosotros. Uno trata de hacer un balance, o sea, al principio cuando quedas afuera ves todo negativo, pero tratas de hacer un balance, tratas de ver muchas situaciones. Nosotros llegamos a este cuadrangular con ausencias, con varias situaciones en el equipo que no era lo que cada uno está acostumbrado a jugar. Por ejemplo, Axel jugando de tres mucho tiempo, 30 minutos, Adrián mechando en la posición de 2, 3 y 1 inclusive, el Lata que no lo venía haciendo, el año pasado no venía jugando mucho porque bueno, Facundo, sabemos lo que es Facundo, jugando casi 40 minutos, no haciendo pie el americano. O sea, había muchas situaciones desfavorables para nosotros, y así todo nunca nosotros las decimos, tratamos de otra cosa que nosotros, uno somos un equipo, uno dice, bueno, venimos de años anteriores, pero en cancha estábamos Leo y yo nada más de años anteriores, porque bueno, Lata también viene de años anteriores, pero no, nunca jugó tanto como ahora cuando Facundo no estuvo. Entonces hay muchas situaciones que tratamos de pasar por alto, tratamos de ir al frente, tratamos de clasificar así como sea, y a veces te pasa factura, estábamos muy cortos, y por ahí eso, no son excusas, pero por ahí eso es lo que nos jugó mal. Por eso no pudimos hacer pie en este arranque de liga también. Pero bueno, nosotros tratamos de recuperarnos, tratamos de no poner excusas de sumar todo el tiempo, y bueno, fuimos como con lo que tuvimos. Lamentablemente es así, lamentablemente quedamos afuera. Nosotros, yo personalmente me quedo, yo y creo que todo el equipo, queda una gran espina, porque primero yo tampoco la había ganado y quería tratar de conseguir eso, lo que por ahí me faltaba. Era algo lindo para el club también, que tampoco lo había conseguido. Pero bueno, las cosas se dieron así. Ahora lo importante es sumar para entrar en el Super 8, que bueno, sumamos un partido importante con Quilmes y ahora nos quedan dos más de local, tratar de sumar para la próxima fase. Hay muchas cosas que bueno, que hay que dar vuelta a la página y tratar de seguir con lo que nos queda, que ahora que el viernes jugamos con Boca, que es un gran rival, que se armó para lo mismo que nosotros, para tratar de salir campeón, así que otro lindo espectáculo para ver y para jugar también. Flaco, ¿en qué etapa están ahora? A partir de estas cosas que vos contás, que son ciertas, además todo esto, más allá de que venía trabajando con ustedes, Tulo en el banco, que tampoco es una excusa, pero bueno, lógico que también algo va a cambiar cuando hablo de Tulo Rivero, el técnico de Peñarol. A partir de esto que vos contás, ¿cómo te encontrás hoy? ¿Cómo se encuentran ustedes después de esta victoria? Digo, ¿qué le falta conseguir? Porque vos bien lo decís, en muchos lugares es nuevo el equipo. Sí, mirá, nosotros estamos ahora de sumar, de a poco, dar pasitos. Ayer dimos un paso importante, estamos teniendo la regularidad de... no tenemos tantos baches como por ahí teníamos en un momento del día en el cual perdíamos partidos. Estamos teniendo menos baches en menos minutos de partido. Eso es importante, eso es un pasito más. Quieras o no, nos vamos conociendo más con los diferentes jugadores, que es lo que los hace feliz, y poniéndolos en las ofensivas, que ellos se sientan cómodos. Ayer no tuvo la chance de jugar Isaac y Gaby, que jugaron pocos minutos, pero también lo necesitamos, porque necesitamos un banco largo. Hay muchas cosas que tenemos que seguir sumando. Por ahí uno se queda con la mentalidad arrasadora, no, con lo arrasador que éramos los otros años de Peñarol, estas cuatro temporadas que tuvimos, y por ahí ahora uno mismo se queda con eso y piensa que los equipos le vamos a sacar 20 puntos, 30, y vamos a seguir, y las cosas a veces no se dan de esa forma, y hay que entender que estamos en esa situación, que todo nos va a costar muchísimo. Trataremos de que nos cueste menos, porque también uno quiere ganar todo, ¿viste? Y también tenemos la mentalidad de buscar la excelencia, por eso nos quedó de Sergio, y tratamos de ponerles eso en la cabeza a los que vienen de otros equipos. Entonces bueno, el Tulo ya la tiene esa mentalidad y trata de ponernos a nosotros eso, así que estamos haciendo pasitos pequeños y para tratar de construir de vuelta un equipo que se quiere llevar todo en esta temporada también. Y de la liga en general, Martín, hasta ahora ya prácticamente han enfrentado a todos los equipos de la Sur, han recorrido todas las canchas, contigo hemos hablado de las medidas nuevas y de las cuestiones que se iban a modificar, tal vez de infraestructura en algunos estadios. ¿Cómo has visto el tema estadios, el tema espectáculos, el tema concurrencia y fundamentalmente el nivel de juego en relación a otras temporadas. Y hay muchas cosas, yo qué sé, a ver, ¿por dónde empiezo? Tampoco quiero tratar de decir las palabras. Hay muchas situaciones en los escenarios donde jugamos, en las canchas, que por ejemplo en la zona sur no veo diferencias, incluso en los vestuarios, en algunos sí, en otros no, pero hay cosas importantes que hacen al juego, que necesitamos en la cancha donde jugamos, que no están, son iguales que otros años. Lo que pasa es que, bueno, esto era un proceso de un año, entonces uh-huh. tampoco quiero empezar a criticar a todo el mundo. Quiero esperar que si en este año las cosas se cumplen y se hacen, como supuestamente está pactado el primer año en cuanto al escenario, al juego, a las canchas, quiero decir, y los vestuarios, bueno, entonces ahí sí se verá qué hacer y qué decir, pero mientras tanto yo no sé cómo está en la otra zona, pero bueno, en la zona sur no pasa eso, pasan algunas canchas que te seguís patinando como antes, que sabes que en algunos lados no pica la pelota como lo mismo que el año pasado, que los aros no están bien, por eso te quiero decir, no hay muchas cosas para criticar, no sé, pero para mejorar, mejor dicho, uh-huh. que se tiene que ver esto recién a fin de temporada, que supuestamente era el plazo, ustedes saben que era un plazo de un año. Sí, y de juego, Martín, ¿qué has visto? ¿Cómo? ¿Y en relación con el juego, en la parte deportiva? Y ustedes lo están viendo, a nosotros por ahí... el hecho de no, si antes no tenían presión jugando contra nosotros, ahora muchísimo menos hay, entonces es mucho más fácil para otros equipos, no tienen presión de absolutamente nada. Uh-huh. Después en cuanto a la gente, si va o no al espectáculo, nosotros en Peñarol ya eligen partidos también, la gente no sigue a otro lado, pero igual eligen si van más gente o no, a nosotros eso no nos vino bien también, pero bueno, es la liga que estamos jugando y en la cual tenemos que hacerle frente ante estas situaciones que eligieron los dirigentes, nada más. Vamos a ver cómo sigue todo, vamos a ver por eso te quiero, no quiero adelantarme ni a muchas cosas que en las cuales a mí no me gustaron, pero bueno, vamos a esperar para que estas cosas cambiando. Bien, Flaco, nada, está bien, porque nosotros también sostenemos eso un poco, ir evaluando y también informando lo que va ocurriendo en cuanto a infraestructura, pero bueno, queremos también tomarnos el tiempo que en realidad se pusieron los clubes para cambiar toda esta historia, deseando lógicamente que siempre mejore, porque es lo que hemos charlado incluso antes del comienzo de esta liga. Recuerdo una buena charla que tuvimos con todo lo que tenía que ver con estructura y con infraestructura de nuestra liga. Flaco, nada, sabes que te respetamos, que te queremos siempre, y que deseamos lo mejor. Bueno, gracias. Sí. Bueno, gracias y esperemos que la liga no decaiga, que siga subiendo, que nada, que eso que es importante para el crecimiento. Creció demasiado la liga y tiene que seguir creciendo, que incluso haya jugadores que no elijan quedarse y no se vayan afuera, para que tenga más prestigio incluso los extranjeros mismos. Así que nada, esperemos que siga sumando y no como ahora que no levantó. Pero bueno, es lo que eligieron esta liga y vamos a tratar de protegerla también. Pero así todo tampoco hay que hay que callarse algunas cosas que por ahí están pasando. Uh-huh. Y que no, y que nadie las dice por ahí. Igual yo sé el pensamiento de ustedes y bueno, y eso está bueno que también se enteren todos, porque ustedes lo escuchan mucha gente, entonces nada, que se enteren de situaciones nada más, que no son todo, no es todo color de rosa, claro, como claro, se piensa que son, y nada más eso. Sí. ¿Le comieron mucho la cabeza a Campazzo para que se recupere, vos, Leo, no? ¿Cómo? ¿Si le comimos la cabeza a Facundo? Sí, para que se recupere rápido, ¿no? No, él es así, no lo podía, estaba con la muleta, con la pata así, con la célula, y no lo podíamos contener, claro. Estaba 200.000 y nada, volvió rápido, yo qué sé, está bien, volvió porque él quiso, no, para probarse, sintió mejor. Medio animalito, viste, es cortito y entonces, viste, tiene más masa muscular, está bien, ¿no? Así, espero que siga bien con la recuperación y que cada vez esté mejor, nada más, eso. Abrazo, Flaco. Un abrazo grande, chico. Martín Leiva, el jugador de Peñarol, campeón de todo con Peñarol después de esta nueva victoria en el...